Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos ya superando la primera hora, de este Enredando las Mañanas de día viernes, aquí desde Catamarca por la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta semana, el día martes más precisamente, salió una nota firmada en Infobae, Minería con licencia social, un cambio cultural, firmada ni más ni menos por el ministro de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman. ¿Sí? Minería con licencia social, un cambio cultural. Y digo, y le contamos un poco a la gente que está en el Enredando, que porque no sé, no recuerdo si se tomó o no la semana pasada. Después del Catamarca Despierta, que transmitimos hace dos semanas desde acá, desde nuestra ciudad, por la Red Nacional de Medios Alternativos, vino a Catamarca el ministro de Ambiente, justamente el rabino Bergman, estuvo acá en nuestra ciudad con algunos intendentes y demás, y de allí se dirigió hacia la ciudad de Andalgalá. Y si se quiere, una de las ciudades íconos en la lucha contra la megaminería, y en donde claramente la falta de licencia social ha impedido que al día de hoy, a pesar de haber avanzado mucho, puede estar trabajando la minera Aguarrica, ¿sí? Por justamente el pueblo que se opone y la falta de licencia social. Entonces llama la atención encontrar una nota como esta con ese título, Minería con licencia social, un cambio cultural, en un diario de tirada nacional. Pero al otro día, el día miércoles, tuvo la posibilidad de responder a esta nota justamente con otra columna que se llamó, que se firmó como Mega Minería Insustentable e Incontrolable, escrita por el abogado Enrique Viale. Así que justamente a él estamos para saludarlo. Flaca Irina, de paso te saludo, que no ha saludado al aire en el día de hoy. Hola, buenos días a todas y todos los radio escucha del Enredando la Mañana. Así es, estamos en comunicación telefónica ya con el abogado Enrique Viale. Hola Enrique, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buenos días, bien. Bueno, digo, ¿qué te generó ver esta nota firmada por Bergman, Minería con licencia social, un cambio cultural? Y bueno, ¿qué te motivó, obviamente, una rápida respuesta? Bueno, lo que más me motivó a responder era la cantidad de falsedades, o sea, las premisas falsas de las cuales partía el razonamiento del ministro, la ausencia total de conocimiento de las luchas territoriales, las largas luchas territoriales, y también me indignaba porque, bueno, él es el ministro de Ambiente de la Nación, ¿no? Es decir, y hablaba como un opinador más, cuando él tiene bajo su órbita, por ejemplo, entre otras cosas, lo que digo en el artículo, es la autoridad de aplicación de la ley de glaciares, ¿no? Él tiene que hacer cumplir esa norma, no es un simple espectador o un comentarista, ¿no? De la realidad. Pero bueno, esas premisas falsas me parece que es lo que intenté en el artículo para contestar la nota del ministro. La ausencia total de conocimiento, o por lo menos eso es lo que se ve manifestado en el artículo. Eso, perdona que te interrumpa, sí. Enrique. ¿Vos crees realmente, porque justamente decíamos, la semana pasada estuvo en Andalgalá con la gente de la Asamblea del Algarrobo? Había estado un poco tiempo antes en Hachal, en la provincia de San Juan. Ya se había reunido con asambleístas de nuestra provincia en la ciudad de Buenos Aires en el momento que se realizó el acampe frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No creo que haya desconocimiento de esas luchas, ¿no? Yo creo que no. A ver, es una mezcla, ¿no? Hay una parte bastante cínica en ese sentido, de si ha tenido esas reuniones. En una incluso yo acompañé a la Asamblea de Hachal, que se tuvo acá en la ciudad de Buenos Aires. No puede desconocer que existen. Sí creo que desconocen los detalles y lo larga de estas luchas, los grandes debates que se han dado. Pero bueno, también es parte de una estrategia, ¿no? Siempre ellos, o sea, ellos, digo, el lobby minero, en este caso el ministro, parten como si todo empezara nuevamente, ¿no? Entonces uno escucha ahora, esta semana, no es casual este artículo del ministro en concordancia con toda una salida a los medios del lobby minero, ¿no? Anunciando inversiones, las mismas que anunciaron en el año 94 en Catamarca, ¿no? Con el mismo discurso vamos a generar miles de puestos de trabajo, miles de millones de dólares, Es decir, es como que la historia se repite constantemente, ya es bastante cansador, pero bueno, la realidad le está demostrando otra cosa, ¿no? No solo las luchas territoriales están mucho más asentadas, mucho más experimentadas, sino que el primer experimento megaminero de nuestro país, que es la lumbrera, bueno, las consecuencias sociales, ambientales, culturales están a la vista, lamentablemente, ¿no? En la provincia. Enrique, yo te quería preguntar, porque me llama muchísimo la atención, porque he tenido la oportunidad de hablar con el ministro Berman en el momento en que estábamos haciendo la campe allá en Buenos Aires, que él se lava las manos en cuanto dice que él no tiene competencia para hacer cumplir las leyes que engloban, digamos, todo lo que tiene que ver con la megaminería y demás modelos extractivistas, ¿no? Vos como abogado quizás podrás introducirnos mejor a cuáles serían las responsabilidades que tiene el ministro Berman como ministro de Ambiente. Bueno, hay una contradicción, ¿no?, en sí misma, más allá del análisis jurídico que ahora podemos hacer. No tienen competencia para controlar, pero sí para estimular, digo. El artículo claramente era para estimular la actividad minera, dice que es un motor de desarrollo, etcétera. Entonces, si no tiene competencia para una cosa, no la debería tener para la otra, ¿no? Pero más allá de eso, de esa contradicción, hay muchas competencias que tiene el ministro de Ambiente de la Nación. Entre ellas hay una fundamental, ¿no?, que es la ley de glaciares. La ley de glaciares, sancionada en el año 2010, ya tiene 6 años, y la autoridad de aplicación, según la propia norma, es la máxima autoridad ambiental, en este caso el ministro Berman. Y esa ley no la están aplicando en los lugares conflictivos, ¿no?, tanto en Catamarca como en San Juan, en Santa Cruz, es decir, donde hay gran minería, la ley de glaciares no existe. Nosotros venimos exigiéndole hace mucho tiempo que aplique la ley de glaciares. Veladero, el caso de Veladero, la mina Veladero de San Juan, es un caso paradigmático que está asentada sobre glaciares y ambiente periglacial, violando esta normativa. Pero bueno, lo que sí es cierto que hay, y hay que estar muy atento, hay un embate muy grande de la gran minería que quiere instalarse en los países y entrar en las provincias donde tiene prohibido, tiene leyes de prohibición, como es Mendoza, como es Chubut, como es La Rioja, entre otras, y me parece que hay que, bueno, hay que estar muy atentos y, o sea, prender una luz de alarma, creo, porque el embate es enorme, enorme, muy grande. Uh-huh. Ayer, no sé si, bueno, has venido seguramente siguiendo el caso, porque en Hachal, justamente en la provincia de San Juan, hubo una iniciativa para generar una consulta popular por el sí o no a la mega minería y que fue rechazada por el Consejo Deliberante. Digo, y esto se suma a permanentemente sectores del poder político o sectores del poder judicial yendo en contra de peticiones de la gente. Acá, sin ir más lejos, el caso de Agua Rica, el recurso de amparo presentado por los vecinos de Andalgalá, que lleva más de seis años en tramitación, que acaba de ser remitido nuevamente desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia la Corte Provincial. Digo, ¿qué herramientas le quedan al ciudadano, a la gente, digamos, de los pueblos, para luchar cuando claramente el poder político y el poder judicial toman partido? Bueno, y con esta nota del ministro de Ambiente de la Nación no queda más que en evidencia esto, de que hay una decisión política de avanzar en el modelo extractivista. Bueno, la principal herramienta es la organización, las asambleas, es ganar las calles, ¿no? Yo no tengo duda, no hay ninguna herramienta jurídica que va a salvar. Es decir, las herramientas jurídicas pueden acompañar determinados momentos, e incluso soluciones institucionales también, como las leyes, ¿no?, 7 provincias. Pero realmente el foco y el verdadero núcleo de la pelea está en la organización, participar, acercarse a las asambleas que hay en cada pueblo. Lo que sí veo con muchísima preocupación con el pueblo de Hachal, es decir, están encerrando, ¿no?, a la población. Primero, el fallo de la Corte hace pocas semanas, sacándole a una investigación que se estaba realizando muy bien en la ciudad de Buenos Aires a través del juez Casanelo y mandando a la complaciente justicia de San Juan, ¿no? Con un juez que ya ha dicho que ya no tiene nada más que investigar, que no ha procesado a ningún directivo, a ningún funcionario y solo a operarios del segundo nivel de la empresa. Luego, bueno, lo que pasó ayer, que es realmente escandaloso, ¿no? El pueblo lo único que quería era poder opinar, así, democráticamente, qué es lo que pasa en sus territorios. Bueno, también le fue negado. Están encerrando al pueblo de Hachal, y va a pasar, o sea, no, se va a generar una poblada, porque los encierran, es realmente muy, los hostigan, es decir, es muy preocupante lo que pasa. Bueno, el pueblo de Galá lo ha vivido, el pueblo de Tirogasta, es decir, recuerdo, bueno, ayer había una patota minera, me hacía acordar a lo que había pasado hace unos años en Catamarca, cuando se sitió un pueblo entero, es decir, son todas situaciones muy parecidas, pero que encierran y que terminan en poblada, ¿no? Espero que eso sea pacífico, pero también que todo lo que A ver, si te estás moviendo, te pido, no sé si te estás moviendo, pues está escuchando un poquito mal. No. Ahora sí, yo los escucho más cortados. Pero... Sí, se escucha cortado. Se escucha un poquito entrecortado. Ahora los escucho bien. Ahí está, sí. Pues si podés repetir, estabas hablando de lo de Tinogasta y ahí se empezó a escuchar un poquito mal. Hola. No. ¿Casualidad? No. No moví nada, ni un centímetro. Nosotros hace un tiempo que pensamos que hay algún tipo de boicot con las comunicaciones, porque cada vez que hablamos de estos temas en la radio nos viene pasando que de golpe se empieza a sentir mal. Es como que alguien estuviera escuchando y dice, le vamos a bajar un poquito la señal por el lugar. Ahora no se escucha bien. Ahí sí te estamos tomando bien. Digo, no sería raro, ¿no? También en todo esto de que se quiera coartar, porque ya se lo hace a menudo el coartar la posibilidad de hablar y de opinar sobre estos temas, ¿no? Y es muy complejo, ¿no? Y son poderes muy grandes, ustedes lo saben bien. Lo que sí, yo insisto, ayer hablando con compañeros de Esquel y con una radio de Esquel, me parece que es hora de prender, digo, las alertas más que nunca, volver a reunirnos, digo, más allá de que nos reunimos, ¿no? Pero, digo, de empezar a convocar más gente, porque se viene un embate muy grande, es una política de Estado de este gobierno nacional, continuador del anterior, pero profundizado, ¿no? Con los CEOs ya en el gobierno. Es una vuelta de tuerca que hay. Bueno, esa vuelta de tuerca también la tenemos que hacer nosotros. Sí, exactamente, digamos, estamos de acuerdo con vos. Tendríamos que hacer el cambio espiritual que dice Berman en su nota, ¿no? Para darle la licencia social. Claro. No, el artículo, además, o sea, de todas esas cosas, hay partes muy confusas que realmente todavía no pude... A pesar de haber leído y releído, no los puedo entender. Sí, justamente yo te iba a preguntar a ver si vos por ahí podías hacer un análisis más profundo, diferente al que por ahí nosotros podemos hacer de esta nota que saca el ministro sobre el cambio cultural, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿A qué se refiere Berman cuando habla del cambio cultural que no se resuelve como una herramienta exterior, sino un cambio espiritual interior? ¿Qué análisis se le puede hacer a no esto sé. Que propone el ministro no, Berman del cambio cultural? No sé la frase esa, cambio cultural sí entiendo. Lo que él desconoce, lo desconoce en términos... eso, primero, él se manifestó abiertamente desconocedor del tema ambiental cuando asumió. Bueno, rápidamente parece que aprendió y hizo este artículo, ¿no? Y este artículo lo que hace es ignorar deliberadamente, creo yo, que estos debates y estos cambios culturales ya tienen muchos años en Argentina. La Asamblea, al menos desde el año 2003, mucho antes, porque la minería ya había entrado en Catamarca, pero... Con el famoso plebiscito de Esquel, los debates son permanentes en estos pueblos. Si los debates sobre la gran minería ya están hasta resueltos. Digo, Esquel, Famatina, Andalgalá, Loncopué, etcétera, y el resto de las ciudades de esas provincias y de otras, Mendoza, la Rioja entera, es decir, esos debates hace muchos años, ¿no? Todos quieren como empezar de nuevo, y eso es lo que yo digo, ¿no? Esos debates que se dan en las universidades, que se dan en los pueblos, que se dan en las calles, en los lugares de trabajo, casa por casa, todos esos debates ya existen, ya sabemos lo que es la actividad minera, y nos tienen que volver a enseñar, no es un cambio cultural que necesitamos. Y bueno, habría que explicárselo al ministro Weinmann. Te agradecemos mucho, Enrique, la comunicación telefónica, como siempre, desde bueno, todo lo que hacemos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y seguiremos con este tema que, evidentemente, para quienes están en los lugares de decisión, no se ha avanzado nada. Y bueno, tendremos que seguirle demostrando que sí se ha avanzado y mucho, fundamentalmente en la conciencia de que no queremos megaminería y de que no hay licencia social para este tipo de emprendimientos, ¿no? Sí, coincido totalmente. Y bueno, muchas gracias por llamar y un gran abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, allí charlábamos entonces con Enrique Viale, abogado ambientalista. A ver, estaría bueno que leamos textual, digo, pues está hasta en negritas dentro de Infobae. La frase que no es que nosotros la estamos sacando de cualquier lado, digo, porque la gente no sé si muchos leerán o no Infobae, pero dice: ese cambio indispensable es un cambio cultural que no se resuelve solo con una herramienta formal exterior a nosotros mismos que propone la ley, sino con un cambio espiritual interior de aquellos que somos en lo que hacemos, mucho más que lo que aspiramos en lo que decimos o proponemos. Sí, ¿no? Esas son palabras textuales, digo, una columna escrita por el Rabino Berman, ministro de Ambiente de la Nación. Otra cosa que llama muchísimo la atención en esta nota, y como para ya ir cerrando este bloque, es que en ningún momento menciona a la mega minería, ¿no? No. Hace alusión a la minería, pero no menciona la mega minería, que es lo que está en debate, ¿no? Esta cuestión tan polémica que ha hecho levantar a tantos pueblos que la prohíben en sus territorios, y que Berman lo sabe muy bien porque ha ido, como vos decías hace un rato, de visita a Hachal, de visita a Andalgalá. Hace una semana estuvo en Andalgalá, digo, una semana antes, el martes anterior a que publicó esta nota en Infobae, estaba sentado en la plaza de Andalgalá charlando con los vecinos y vecinas de Andalgalá, de la Asamblea del Algarrobo, y donde claramente le quedó bien claro a Berman ahí de que no hay licencia social en Andalgalá, digo, o sea, evidentemente hay una intencionalidad, hay una toma de posición muy fuerte de un tipo que debería, al menos dentro de las estructuras que tiene el gobierno, preocuparse por el rol que a él le compete, que es ministro de Ambiente, no por defender el modelo productivo que elige el gobierno, sino por defender la calidad de vida del ambiente en el cual habitan cada una de las comunidades de nuestro territorio nacional. Y evidentemente esto el señor Bergman no lo está haciendo, no lo está eligiendo, y aparte de venir a caretearla a las comunidades, después termina publicando esto queriendo hablar de que hay licencia social para la minería en nuestro país, cosa muy lejana a la realidad. Sí, Marquitos, te voy a decir que te quedes, que esperes sentado si pretendés que algún funcionario en algún momento vaya a hacer algo a favor del pueblo, ¿no? Bueno, ¿vamos con música? Así es, vamos a escuchar El Embudo de León Gieco para enseguidita nomás regresar con todas las notas que nos quedan todavía.